enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida, el trabajo y la jubilación. Tu tiempo es oro. Tu tiempo es un tesoro tan valioso que merece un tratamiento especial. De ese tesoro puedes extraer diamantes y perlas preciosas que te ayudarán a sentirte útil a los demás y serán una fuente de la más pura felicidad para tu corazón. Lo que vale el tiempo para darse cuenta del valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha fallado en un examen final. Para darse cuenta del valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Para darse cuenta del valor de una semana, pregúntale al editor de un diario semanal. Para darse cuenta del valor de una hora, pregúntale a amantes que esperan para verse durante una hora. Para darse cuenta del valor de un minuto, pregúntale a quien ha perdido el tren, o el bus, o el avión. Para darse cuenta del valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha sobrevivido a un accidente por un segundo. Y para darse cuenta del valor de un milisegundo, pregúntale al competidor que ha ganado una medalla de plata en las Olimpiadas o una medalla de oro. El tiempo no espera para ninguno. Atesora cada momento que tengas. Lo atesoras más cuando puedes compartirlo con alguien especial. Dios nos dio el don de la vida, el cual es temporal. Es decir, cuando nacemos a esta vida humana, lo único seguro que tenemos es la muerte. Cada segundo es irrepetible. Por eso, vive el momento y trata de vivirlo en gracia de Dios. En la tercera edad hay más tiempo libre. Se suponen suspendidos el horario y el reloj. Pero debemos tener muy presente la advertencia del gran convertido y premio Nobel en medicina, doctor Alexis Carrel, quien escribió: el tiempo libre es aún más peligroso para el anciano que para los jóvenes, y aquellos cuyas fuerzas declinan debemos darles un trabajo apropiado, pero no sumirlos en la desocupación. Hay diferencia entre el tiempo libre y el tiempo muerto. Los griegos consideraban como una virtud la utilización productiva del tiempo libre. A esta virtud la llamaban eutrapelia, definida graciosamente por el diccionario Larousse como un recreo inocente. Acertadamente distingue el doctor Canal Ramírez entre el tiempo muerto y el tiempo libre. Cuando un adulto no trabaja, la alternativa que le queda es tiempo muerte o tiempo libre. Mientras el tiempo muerte puede resultar fatal, el tiempo libre puede ser supremamente benéfico, como rica cantera de autorrealización personal. El tiempo muerto es el gran enemigo de la tercera edad. Son las horas o los días en que el anciano no encuentra nada que hacer. Tal inactividad lo lleva a matar el tiempo. Pasan los días, las horas, los minutos, sin interés, sin ilusión, vacíos, dedicados al ocio. Debes de trabajar cada día como si tu vida estuviera en juego. No fuiste creado para una vida de ociosidad. El trabajo no es tu enemigo, sino tu amigo. Si te quedaran prohibidas todas las maneras de esfuerzo, caerías de rodillas y pedirías la muerte. No necesitas amar las tareas que desempeñas. Hasta los reyes sueñan en otras ocupaciones distintas de las suyas. Sin embargo, tú debes trabajar de una manera adaptada a tu edad y a tus fuerzas. Depende de cómo lo hagas o cómo no lo hagas. Es lo que determina el curso de tu vida psicológica en gran parte. Mantenerte ocupado, mantener tu mente, tu pensamiento, tu preocupación en algo útil, útil para ti y útil para los demás. Puedes trabajar en forma monótona o puedes hacerlo llenos de agradecimiento. Se dice popularmente que la ociosidad es la madre de todos los vicios y el origen de todos los males. Y esto también resulta verdad para el anciano. A solas consigo mismo, sin hacer nada, corre grave riesgo de pasarse el tiempo rumiando sus problemas de salud y todos los males que le achacan. El ocio convierte al anciano en un pesimista amargado. Es la parálisis que lo atenaza. Compañero inseparable del ocio son el aburrimiento y la desesperanza de que nos hablaba Erickson. Ese vacío profundo causado por el ocio tiende a llenarse muchas veces con actividades tan perjudiciales para el espíritu que se inunda de amargura, autocompasión, depresión, como para el cuerpo, víctima del cigarrillo, el trago y mil cosas más. El tiempo libre, de que hablaba el doctor Canal Ramírez, es por el contrario aquel del cual uno puede realmente disponer. Y en esa es lo que estoy insistiéndote, para emplearlo como más le convenga, sin depender de nadie y sin obligación de ningún género, estudiando, leyendo, practicando algún hobby, relacionándote con personas amigas, orando, hablando con Dios, divirtiéndote, descansando, prestando a un servicio a otro ancianito, a otro enfermo, a otra persona que uno quiere, y mil otras ocupaciones gratas. Ese tiempo libre es el que verdaderamente te pertenece. Puedes usarlo de manera útil, placentera y satisfactoria, conseguir esa trilogía de oro, Es difícil, pero necesario. Trilogía que consiste en usarlo de manera útil, placentera y satisfactoria. Algunos rasgos del tiempo. El tiempo es impalpable y fugaz. Pasa en silencio, nos presta sus servicios, pero sin alardes. Ni se queja, ni reprende, ni aplaude. ¿Cuántos lo dejan pasar sin dirigirle siquiera una mirada y sin darse cuenta de que va pasando? El tiempo no se detiene, pasa continuamente, con la misma precisión matemática con que la Tierra gira alrededor del Sol, y en su incesante recorrido no hay siquiera unos minutos de eclipse. Su continuidad es una ley inexorable. ¿Cuántos años tienes? Mira para atrás y te darás cuenta de lo rápido que han pasado los 50, 60, 70, 80 o 90 años. ¿Y cuántos años de vida te quedan? ¿Quién te asegura que celebrarás siquiera otro cumpleaños? Un gran problema de la mayoría de las personas consiste en la administración del tiempo, que huidizo se nos escapa minuto a minuto. Con razón repetía inconsolablemente Isabel de Inglaterra poco antes de morir: todos mis tesoros los daría por un solo minuto más de vida. Además, el tiempo es ilusorio. Solemos pasar los años como si dispudiéramos de siglos para arrepentirnos de nuestras faltas y para comenzar una nueva vida productiva. Se entera uno de que muchos amigos y familiares van muriendo, pero ese asunto de la muerte como que es con los demás, nunca con uno mismo. Aún el anciano cree que todavía le queda mucho tiempo de vida. San Jerónimo nos proviene sabiamente contra esta ilusión. Débil y de edad avanzada, dice, siempre cree el hombre poder vivir todavía un año más. Estamos analizando algunas características del tiempo. El tiempo es limitado. Terminará pronto para mí en el momento de mi muerte. Y lo mismo sucederá a todos los mortales. Esta realidad hizo reflexionar al santo Job, quien con mucha profundidad y en forma poética juzga mejor la suerte de un árbol marchito y de los ríos y del mar que se han secado que la del hombre que muere. Dice así: cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. En cambio, el hombre muere sin remedio, y al morir, ¿a dónde va? El agua del mar podrá evaporarse y los ríos quedarse secos, pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba ni despertará de su sueño. Job 14, versículos 9 al 12. Otra característica del tiempo: el tiempo puede perderse. Conocemos muchas personas que pierden miserablemente el tiempo, y esto de mil maneras: por pereza, por egoísmo, por desorganización, por falta de sacrificio, por vanidad, por falta de ideales, por no tener nada que hacer, por aburrimiento. Pero afortunadamente el tiempo es también recuperable. Si lo has desperdiciado hasta ahora, en este mismo instante puedes comenzar a aprovecharlo mejor. En su inigualable estilo poético, Lope de Vega nos recuerda que en una hora de amor sincero se pueden recuperar muchos años de fingimiento. Mas si del tiempo que perdí me ofendo, tal prisa me daré que una hora amando venza los años que pasé fingiendo. Qué consolador recordar que podemos ganar en una hora lo que hemos perdido en un año. El tiempo, otra característica muy importante, es un regalo de Dios. Cada día que amanezco con vida, recibo una prueba elocuente de que el Dios infinitamente bueno me ama. Él es quien impulsa mi corazón para que palpite y alimenta mi cerebro para que piense, y fortalece mi voluntad para que continúe disfrutando de la vida, haciendo bien a mi prójimo y, por encima de todo, amando al Señor que me está conservando vivo. Tú eres quien determina cuánto he de vivir el hombre y le pones un límite que no puede pasar. Leía hace poco, como una sugerencia para estar uno de buen genio, para amanecer de buen genio, de buen carácter, que el primer pensamiento plenamente consciente al despertarse sea un pensamiento alegre. Qué bello día me espera, qué gente tan buena tengo a mi alrededor, cómo cuidan de mí. Eso te pone en un estado de buen humor, o sea, te predispone a los sentimientos positivos. El pensamiento dispone al sentimiento positivo. Yo me permití añadirle a esta recomendación el aspecto religioso, el aspecto de agradecimiento al Señor. Y cada día, mi primer pensamiento plenamente consciente es: gracias, Dios mío, por el don de la vida. ¿Qué día tan hermoso me espera? ¿Cómo podré emplearlo en servicio tuyo y en servicio del prójimo necesitado? Te recomiendo, estimado radioyente, que practiques esto todos los días de tu vida, que tu primer pensamiento plenamente consciente sea elevar tu corazón a Dios y disponerte para pasar un día alegre y feliz. El tiempo tiene un valor eterno. A pesar de su fugacidad, el tiempo tiene valores permanentes. Nos lo concede Dios para que a todas horas y a manos llenas podamos acumular tesoros que permanecerán por toda la eternidad. Para el creyente, trae gracias y en consecuencia es una herramienta para labrarse una eternidad dichosa. Pues aunque nuestro cuerpo se va deteriorando por dentro, nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios 4, versículos 16 y 17. Y Santa Teresa se alegraba al oír las campanadas del reloj. Dame consuelo, decía, oír el reloj, porque me parece que llego un poquito más cerca para ver a Dios desde que veo ser pasada aquella hora de la vida. El tiempo es oro. Nuestra sociedad consumista mide el tiempo por el dinero que produce. En realidad, el tiempo es un tesoro precioso, pero no es solamente dinero, y menos para el anciano que quizás ya no trabaja o que está jubilado. Para el libertino significa placeres. Para el empresario puede tener progreso. Para el investigador representa conocimientos, ciencia, sabiduría, como lo apreció el sabio escritor Balmes, quien escribió: un espíritu atento multiplica sus fuerzas de una manera increíble, aprovecha el tiempo atesorando siempre caudal de ideas. Para las personas de edad, el tiempo puede convertirse en el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha, como bellamente lo expresa Juan Pablo II. Es el tiempo, dice nuestro difunto Papa, es el tiempo en que hombres y mujeres pueden cosechar la experiencia de toda su vida, hacer un discernimiento entre lo accesorio y lo esencial, y alcanzar un nivel de gran sabiduría y de profunda serenidad. Es la época en la que dispone de más tiempo, de todo su tiempo, para disfrutar del entorno familiar habitual u ocasional, con un desinterés, una paciencia y una sobria alegría de la que tantos ancianos dan admirable ejemplo. Para los creyentes es también una oportunidad feliz para meditar sobre las grandezas de la fe y para orar más. Recomendación de Juan Pablo II: para los creyentes es también una oportunidad feliz para meditar sobre la grandeza de la fe y para orar más. Terminemos estas reflexiones con una bella oración de Juan Pablo II. Concédenos, Señor, la vida, la gracia de tomar conciencia lúcida de ella y de saborear como un don rico en ulteriores promesas, todas las etapas de nuestra vida. Haz que acojamos con amor tu voluntad, poniéndonos cada día en tus manos misericordiosas. Cuando venga el momento del paso definitivo, concédenos afrontarlo con ánimo sereno y sin pesadumbre por lo que dejamos. Porque al encontrarte a ti, después de haberte buscado tanto, nos encontraremos con todo valor auténtico experimentado aquí en la tierra, junto a quienes nos han precedido en el signo de la fe y de la esperanza. Y tú, María, Madre de la humanidad peregrina, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Manténnos siempre muy unidos a Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro, Señor de la vida y de la gloria. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.